Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Al pueblo lo arruina la concupiscencia carnal contra el espíritu, y al intelectual la concupiscencia espiritual contra el cuerpo. Georg Christoph Lichtenberg. Bienvenidos a otra emisión del programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. En esta ocasión los saluda su amigo Marco. Les recuerdo el Facebook oficial de la Comunidad de Filosofía, facebook.com/comunidad.filos.umsnh, donde pueden ponerse en contacto con nosotros y seguir todas las actividades de la comunidad. Además, en la página oficial de Filosofía, filos.umich.mx, encontrarán toda la información sobre las actividades académicas que ofrece la Comunidad de Filosofía para todos ustedes. Y recuerden, estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita 1370 de AM y 104.3 de FM, por internet mediante la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. Arrancamos con un poema del samurái Yaka, en la proximidad de la hora de su muerte. Poiesis. Yaka. Murió el vigésimo día del segundo mes de 1779, a la edad de 64 años. Un cerezo que florece tarde. Productos maravillosos de la mente de una flor. El hielo del invierno se vuelve agua clara. Claro es mi corazón. A Yaka se le atribuyen dos poemas a la muerte. Tanto las flores del cerezo como el hielo que se deshace son imágenes de la primavera, la estación en que falleció el poeta. Poiesis. Continuamos con ustedes, esto es Radio Sofía. Ahora escucharemos a la agrupación mexicana de electro IBM, Selector, con el track Pecados, el cual se desprende del álbum The Silent Propitiation. We'll be right back. Es momento de hacer una retrospectiva del 17º Congreso Internacional de Filosofía, realizado en nuestra ciudad los pasados 7 al 11 de abril. En aquellos días platicamos con Olga Lilia Plata Hernández, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que presentó la ponencia Filosofía Gekiga, el manga como herramienta pedagógica y de divulgación filosófica. También nos acompañaron Rubén Darío Hernández Mendo y Víctor Eduardo Sánchez Luque, egresados de la Universidad Autónoma del Estado de México, que presentaron el trabajo colectivo Presione Start para pensar los videojuegos como expresión crítica. Escuchemos lo que nos comentaron. Polis. Hola, pues bueno, mi ponencia trata sobre el manga y bueno, pues sobre todo este tipo de literatura alternativa que funciona como divulgación o difusión de la filosofía para que no solamente se quede en terreno académico todo lo que es el conocimiento filosófico. Siempre nos encontramos con personas que se preguntan acerca del sentido de la vida o acerca de la existencia o la muerte. Entonces, si van con un filósofo y les preguntan acerca de estas temáticas, muchas veces el filósofo no se baja de su nube y termina contándole pues cuestiones siempre basados en filósofos clásicos o lo mandan a leer un tratado y cosas así, lo que hace que muchas veces la filosofía solamente se vuelva para cierto sector y que pues aburra a la gente. Entonces la propuesta que tenemos es difundir la filosofía y en este caso mi ponencia habló de difundirla por medio de los dibujos, en específico toda la literatura alternativa que es como el manga, el cómic y las novelas gráficas, que si bien no son tan serias, sí ayudan para poder difundir mucho de lo que es el pensamiento clásico a toda la gente. Bien, en el caso de Eduardo y un servidor, soy Rubén. Nuestro tema trató sobre reflexionar cómo en muchos videojuegos, donde generalmente se tiene la concepción de que son violentos, de que enseñan a las personas a matar, dentro de esos contenidos de pronto están escondidos por parte de los creadores, de los desarrolladores, elementos que realmente nos ayudan a reflexionar sobre los actos que estamos realizando. Dicho de otra manera, el hecho de que un videojuego como uno muy conocido llamado Grand Theft Auto, donde la historia se trata de ladrones, de bancos, de asesinos, de psicópatas. De pronto, a través de las experiencias de jugar con estos juegos, uno puede empezar a entender ciertos puntos de vista que pueden tener personajes tan siniestros como ellos, sin la necesidad de tener que hacer esas acciones malvadas o cuestionables. Obviamente estamos hablando también de que son materiales a los que no puede llegar directamente cualquier persona, requieren cierto proceso de preparación, donde también es necesario entender de que un padre debe ser mucho más responsable al elegir qué juegos puede permitirle a sus hijos, para que precisamente de ahí puedan tener una experiencia realmente útil o buena con el hecho de jugar videojuegos donde están estos contenidos de alta cuestionabilidad. Bueno, el punto de la ponencia también es como esta cuestión de que el videojuego no solo es un entretenimiento, ¿no? Sino como que a partir de ciertas formas que se dan en los videojuegos se puede crear o promover el pensamiento crítico. Como esta cuestión de la violencia puede ser cuestionada a partir de ser uno mismo el que está manejando a un asesino y cuáles son sus motivaciones, cuáles son su sentido de culpa, qué lo lleva a ser lo que es, ¿no? O incluso en otro sentido, como distintos juegos como que te plantean dudas existenciales, te plantean dudas morales, dilemas éticos, ¿no? Que ese es el punto donde nosotros lo tratamos. ¿Cómo se pueden dar ejemplificaciones éticas a partir de un videojuego? Sí, para nada es una propuesta estética, si bien sí se utiliza el arte para eso, lo único que pues más bien yo propongo es utilizar este tipo de herramienta que para la difusión de la filosofía puede ser una herramienta para poder acercar a la gente. Bien, ahorita que mencionas la cuestión estética, también hay autores que están discutiendo que hay una dimensión estética más allá de lo meramente visual o auditivo dentro de un videojuego. Se llama Kirk Greenpatrick, el autor, que está basado en el trabajo de Theodor Adorno, está señalándonos de que la forma del juego, la lúdica o ergódica, desde un concepto un poquito viejo que hay sobre este tema, es parte de la dimensión estética del juego, y que la parte de interactividad es la guía que le da la identidad propia al juego, y que adicionalmente también se convierte en una experiencia de índole estética, pero no solo limitada a ella, sino también ampliado el factor ético, incluso en la teoría formal sobre estudios de juegos computarizados, el factor diversión prácticamente no es mencionado. Bueno, ya nada más para complementar un poco lo que decía Rubén, pues sería bueno, dentro de este término que nosotros usamos, que es expresión crítica, ¿no? O sea, si bien la estética está un poco relegada, o sea, no se trata de que el juego solo se vea bonito, o bueno, como decía Olga, ¿no? De que los dibujos estén bien hechos, ¿no? Sino de que incluso como esta estética mencione algo, ¿no? O sea, dé una idea más allá de lo que se esté expresando, o incluso como que motive a ciertos cuestionamientos que se dan. Pues podemos considerarnos una actitud filosófica en el sentido de que todos somos filósofos y todos apelamos a buscar esta verdad, pero no verdad en el sentido trascendental, sino más bien que todos nos queremos responder ciertas preguntas. Entonces va a ser una experiencia filosófica leer este tipo de literatura y poder encontrar en ellos como un tipo de catarsis en el cual tú te vas a convertir en espectador de esa obra, pero a la vez te va a hacer pensar más allá de lo que estás viendo, te va a hacer reflexionar más allá del dibujo, más allá de los globitos, más allá de lo que tú estás viendo en el manga. Sí, coincido con Olga, incluso me voy a permitir citarla sobre lo que dijo en la sesión de preguntas. Humberto Eco, uno de los más reconocidos estudiosos de la semiótica y estas otras áreas, tiene esta obra de Apocalípticos e Integrados, donde él señala lo que podrían ser bien las dos posturas filosóficas que debe tener una persona en este contexto posmoderno. El apocalíptico es aquel que se está aferrando a ese pasado, donde incluso el acto de leer, no porque no nos guste leer, a nosotros también lo hacemos mucho, pero donde no cerrarnos a esa posibilidad del simple acto de la lectura como tal, sino también ser del lado de los integrados, aunque también Eco lo señalaba como que el integrado es el que ya ha sido consumido por el posmodernismo y por lo tanto está condenado, pero tratar de romper con esa dinámica, ser un integrado, aceptar ciertos nuevos órdenes de cómo la humanidad está pensando o está orientando su pensamiento, tomando un poquito también lo que decía Marshall McLuhan sobre la comunicación, donde el medio es el mensaje. Es decir, aceptar también que los videojuegos, que el manga, que los cómics, son nuevas formas de expresión, y que dentro de ellas está esta posibilidad de abrir esa mente, de fomentar el pensamiento. Bueno, sería también esta idea, ¿no? De que cómo jugar un videojuego con una actitud filosófica sería quitarnos esta idea de que el jugador es un zombie, ¿no? De que nada más está como idiotizado frente a la pantalla babeando y moviendo botoncitos, ¿no? Sino que incluso como hay una narrativa, hay una estética, hay incluso una historia un poco más desarrollada. O incluso el simple hecho de la interactividad, no sé, como Mario Bros, de que nada más es como que, bueno, conjuntar saltos, ¿no? Y evitar obstáculos. Pero bueno, ¿cómo nos podemos preguntar ciertas acciones a partir de ahí, ¿no? O sea, como preguntarnos por qué está esta historia, por qué está este obstáculo, y no quitarnos esta idea de que son simples juguetes. O sea, de cómo a partir de algo que muchos quizás de nuestros padres nos decían, ya, quítate de ahí, ¿no? Vete a hacer algo de provecho. Como esta misma industria cultural, porque lo es, pero este producto puede ser incluso un producto cultural, y de ahí puede surgir una actitud. bueno, pues nos invitamos a todos a que pues se acerquen a este tipo de herramientas alternativas para poder difundir la filosofía o para poder llegar a conocer la filosofía. Ya es muy fácil encontrar los mangas o los cómics filosóficos en muchos lugares para que, por ejemplo, pues en librerías, no sé si puedo decir comerciales, no sé. En librerías puedes encontrar La Divina Comedia, El Zaratustra, en 1984, El Príncipe, en mangas y los Action Philosophers, pues esos a lo mejor es un poco más difícil encontrarlos, pero sí los encuentras en tiendas como más grandes, como departamentales. Ay. Bien, pues evidentemente invitarles a abordar el juego de video desde una perspectiva nueva, fresca, verlos como algo más que simples dibujitos y monitos en pantalla, como bien ha dicho Luque y Olga, pues entretenimientos para otro tipo de público, no solo para niños, romper con esta idea. Y la otra es documentarse. Indudablemente, la sola experiencia de jugar no es suficiente. Y recordar que el valor del juego es un concepto que ha estado con nosotros toda la existencia. De hecho, Johan Huizinga, uno de los primeros teóricos de juegos, señala de que el acto de jugar es más bien biológico. ¿Por qué? Porque nadie le enseñó a los perros a jugar y a través de él aprenden habilidades que les permiten sobrevivir. De alguna manera, para nosotros, el juego nos ha servido para sobrevivir, pero creo que también sirve entendiéndolo, buscando cómo hacerlo encajar en nuestro actual ritmo de vida, también un instrumento para vivir. Bueno, pues ya como para complementar un poco, sería bueno cómo acercarse a través de la sospecha, ¿no? A toda industria cultural, a toda cuestión pública. Y bueno, los videojuegos permiten esto, ¿no? O sea, es un acercamiento que nos permite preguntarnos ciertos valores que están impuestos socialmente, familiarmente, ¿no? Seguimos en Radio Sofía. Hagamos otra pausa musical con el proyecto internacional Imaginary Flying Machines, del cual escucharemos el track Nausicaa Requiem, que aparece en el álbum Princess Ghibli, el cual es un tributo al estudio de animación Ghibli. Thank you. Ya estoy de vuelta con ustedes para despedirme y desearles un excelente fin de semana. Cuídense mucho, por el momento continúen con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Radio Sofía. El lugar de tus pensamientos.